La aplicación de venenos en los cultivos podría llegar a la Corte Suprema. El gobierno provincial de Gustavo Bordet actúa a disposición de los sectores agrarios. Recordarán, como hemos informado en ediciones anteriores, que un fallo prohibió las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.000 metros de distancia de las escuelas rurales y las fumigaciones aéreas a menos de 3.000 metros en la provincia de Entre Ríos. Este fallo surgió de un amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Fue apelado por el gobierno y luego el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos lo confirmó. Para los productores nucleados en la sociedad rural y agrupaciones afines, se trata de un fallo arbitrario, discrecional y sin argumentos científicos y técnicos. Los sectores ambientalistas que vienen celebrando estas decisiones judiciales se encuentran hoy en alerta, ya que el gobierno provincial piensa llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se ocupe del caso. La Fiscalía de Estado presentó hace unos días el recurso extraordinario federal contra la sentencia definitiva. Si el Tribunal Superior autoriza, el recurso seguirá hacia la Corte Suprema de la Nación. A su vez, el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, doctor Julio Rodríguez Signes, dijo que se está trabajando en un proyecto que establece límites más reducidos que los de la sentencia, fundamentado en estudios técnicos y científicos de rigor para las fumigaciones en la provincia. En relación a la decisión del gobierno provincial de acudir a la Corte Suprema para que permita fumigar cerca de los gurises en las escuelas, desde la radio comunitaria hablamos con Aldana Sacia, abogada especialista en derecho ambiental e integrante del Foro Ecologista de Paraná. Creemos lamentablemente que está volcada la balanza para el lado de la producción y solamente se está mirando los perjuicios y los daños económicos que pueda tener el sector. Lamentamos que se fundamente esta acción diciendo que corre peligro la paz social y la paz institucional, cuando claramente corre peligro la paz social porque el sector productivo lamentablemente no sabe sentarse a dialogar. Amenazó con cortar rutas y hacer una movilización a casa de gobierno. O sea, quienes estarían amedrentando la paz social sería un solo sector. En espera de novedades judiciales, la ronda de los martes se sigue manifestando cada semana en la Casa de Gobierno Provincial, exigiendo que se pare de fumigar y se busque un cambio de paradigma en la producción de alimentos. Informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.